hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, nuestro intento ahora es con Honduras. Vamos a ver si podemos cerrar, ¿verdad, Graciela, la mañana sí, de hoy? Sí, eso. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con Carla Lara. Estamos intentando comunicarnos en este momento. Recordemos para quienes no lo sepan que Carla Lara, junto a Sandra Maribel Sánchez, que es periodista de Radio Progreso, en Lloro, un lugar cercano a San Pedro Sula, fueron detenidas el sábado pasado cuando estaban haciendo una manifestación contra las cabinas de peaje, bueno, fueron detenidas, estuvieron detenidas varias horas, ya han sido liberadas. Bueno, y no, nos queríamos comunicar justamente para que Carla nos contara de su propio entendimiento qué fue lo que les pasó y cómo están y demás. Bueno, por el momento no estamos comunicándonos. Vámonos a Jáchal. Vamos a ir a Jáchal. Allí vamos a hacer una reposición de una reposición de algunas cosas que nos viene pasando allí en Jáchal. En relación a la situación con el municipio de Jáchal, quienes están en las carpas, que los vecinos que están sosteniendo con su cuerpo, está resistiendo con su cuerpo esta resistencia hasta a la minera Barrick Gold. Vamos a un primer audio que nos ha enviado los compañeros y compañeras de Ecos Córdoba. De paso le mandamos un abrazo a Javito, que anda por ahí también, como siempre, agitando redes. Así que muchas gracias, Javi. Y vamos a escuchar este primer audio generado en Jáchal y que refiere a la relación con el municipio jachalense. Bueno, la situación en el municipio es que el día 28 no nos dejan entrar al municipio a hacer trámites personales, ni a quien les habla, Marcela Alonso, ni a Virginia Carpio, que somos dos miembros de la asamblea. Según ellos decían, el policía que no nos dejaba entrar le dijo a un concejal, que justo se acercó, que era orden judicial, o sea, orden del juez. Después de eso, el concejal subió y, averiguó que sí había una orden verbal del juez, pero que en realidad no había nada escrito. Y bueno, al otro día nos dejan ingresar, pero de a uno, y no podían haber más de cuatro miembros de la asamblea dentro del edificio municipal. Ni en fiscalía de acá del juzgado, ni en la comisaría nos toman la denuncia, así que tengo que irme a Rodeo, a lo que sería el departamento de Iglesia, 44 kilómetros, a radicar la denuncia en contra del juez. Hablábamos durante este programa de arbitrariedad, de esas arbitrariedades judiciales que uno realmente no sabe de dónde sale la facultad de un juez de tomar semejante medida, ¿no? Decir, no, mire, Marcela Alonso no va a entrar en tal o cual lugar. Vamos, eso no es discriminación directamente, la verdad que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Quien hablaba era justamente Marcela Alonso, una de las discriminadas, una de las que tiene una interdicción judicial entonces para ingresar al municipio de la ciudad donde vive. Y encima se tiene que trasladar 40 y pico de kilómetros para poder hacer una denuncia sobre un hecho que le ocurre allí en su propio pueblo y donde no se la toman. Bueno, compleja la situación en Jáchal. Allí, por otro lado, la Barrick está nuevamente renovando, digamos, está el discurso, ¿no? Es decir, acá el problema es las piletas de lixiviación, entonces vamos a construir una pileta nueva, vamos a hacer una cosa diferente, vamos a corregir esto que ha pasado. Es decir, como si se pudiera hacer esta mega minería sin contaminar, ¿no? Volvemos a la instalación de este discurso, de estos mitos que ya han sido suficientemente develados durante estos últimos años. Así que bueno, la Barrick